Viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 53 al 58. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí y, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de tropiezo. Entonces se les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Nadie es profeta en su tierra, dice un refrán que ha dicho el mismo Jesucristo. En el Evangelio de hoy está Jesús en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, predicando con sabiduría, haciendo milagros. Sin embargo, sus mismos compatriotas se resisten a creerle. Y la razón de esta incredulidad es un fuerte prejuicio que les impide ver la realidad y la verdad, porque la verdad es la realidad. El prejuicio que imperaba en estos hombres de Nazaret era que Jesús no podía ser Dios, no podía ser el Mesías, por el hecho de que, como dice el texto de hoy del Evangelio, el Señor era demasiado familiar, demasiado cercano para ellos, muy conocido. Recordemos que Jesús estuvo en Nazaret hasta los 30 años, con lo cual los habitantes del pueblo conocían mucho de su vida, el lugar de su vivienda, su oficio, la carpintería, el ser carpintero, a sus padres. La gente conocía también a los familiares del Señor Jesús, los parientes, los primos. En fin, esa familiaridad, ese ser tan cercano, tan cotidiano, era un impedimento, porque ellos concebían que, por el contrario, Dios tenía que revelárseles de manera milagrosa, de manera extraordinaria, quizás trabajando no como carpintero, sino con un trabajo mucho más visible, socialmente respetable, o una actividad mucho más llamativa o famosa que la de un trabajo manual. Entonces, esto nos enseña que cuando queremos encontrar a Dios en eventos fuera de lo normal, en eventos raros, extraordinarios, corremos el riesgo de perder la fe, es decir, de ser incapaces de encontrarnos con Dios en lo pequeño, en lo cercano, en lo de todos los días, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la familia, con la persona que más frecuento, con el prójimo más próximo. Es ahí donde Dios se nos revela principalmente, en esa vida ordinaria. Y ahí hay que hacer el esfuerzo por encontrarlo. De esa manera. Santa Teresa de Jesús decía a sus monjas, sobre todo aquellas que tenían que trabajar en la cocina, les decía y les pedía, busquen a Dios en las ollas, porque Dios estaba en las ollas, es decir, en lo simple, en la cocina, en el deber de cada día, en el deber de estado de cada uno de nosotros, en lo más ordinario. Es ahí donde hay que buscarlo y es ahí donde lo encontraremos, a Jesucristo. También nos enseña el Evangelio de hoy lo negativo y lo pernicioso que pueden ser los prejuicios hacia una persona. Estos habitantes de Nazaret tenían fuertes prejuicios, negativos todos, en relación con Cristo. Razón por la cual, dice el Evangelio, Cristo hizo muy pocos milagros, porque esos prejuicios impedían que pudiesen creer. Y si no hay fe, y Dios hace muy pocos milagros. Cristo, ahí donde veía poca fe, hacía pocos milagros. Y los prejuicios con respecto a los demás, prejuicios negativos con respecto a los demás, con respecto a Cristo, con respecto a la Iglesia, con respecto a la fe católica, con respecto a los ministros de la Iglesia, sacerdotes, los prejuicios negativos, muchos de los cuales, la mayoría diría yo, son exagerados o infundados. A veces tenemos prejuicios basados en un comentario al pasar, el cual carece de pruebas o de evidencias. A veces nos hacemos prejuicios de alguien, quizás no por comentarios negativos, pero sí por la apariencia. ¿Cuántas veces hemos emitido un juicio por una apariencia negativa y quizás luego nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados? El mismo prejuicio que tenían los judíos con Jesús, que por la apariencia, por su ser pobre, humilde, hijo del carpintero, por esa apariencia, por quedarse en esa apariencia, se equivocaron, no vieron el fondo, la verdad de la persona de Cristo. Prejuicios también que podemos incorporar por la cultura en la cual estamos inmersos, por los medios de comunicación, muchos de los cuales, bien sabemos, no son objetivos en sus juicios referentes a la fe católica, a la vida de la Iglesia, a la vida de los cristianos, de los sacerdotes. Es muy común que cuando sale alguna mala noticia, una noticia quizás real, sí, mala, escandalosa, pero es muy común que en muchos medios esa mala noticia sea potenciada, exacerbada e incluso exagerada, con el único fin de crear mal espíritu, de confundir y de sembrar prejuicios en las mentes y en los corazones. Por esa razón es que debemos cuidarnos mucho de los prejuicios negativos, porque estos pueden realmente ser un obstáculo para la vida de la fe. Pueden realmente bloquear la acción del Espíritu Santo en las almas. Tenemos que pedir al Señor entonces, a la luz del Evangelio de hoy, por un lado, ser capaces de encontrarnos con Dios en lo cotidiano, en lo ordinario, en el propio deber de Estado de cada uno. Y como segunda gracia le pedimos al Señor que nos ayude a pensar bien de los demás, a ver con buenos ojos a los demás, que nos ayude a no dejarnos influenciar por el mal espíritu anticristiano muy presente en muchos ambientes o en muchos medios de comunicación. Pidamos al Señor todo esto, porque de lo contrario nos podrá pasar lo que ocurrió hoy a los habitantes de Nazaret, que por esos prejuicios negativos no pudieron encontrarse con Cristo. Que Dios los bendiga.